sería para él ser hijo. Enfermo y pobre, se sentaba en la sombra. Jesús llegó, su oscuridad quitó. Jesús llegó, quebró el poder maligno. Jesús llegó, las lágrimas limpió. Pasa el alma, todo cambió cuando Jesús llegó. Amor de los leprosos, los sordos mudos esperaban tener. La fiebre cruel su víctima atormentaba. Jesús llegó, la sanidad le dio. Jesús llegó, quebró el poder maligno. Jesús llegó, las lágrimas limpió. Quitó el pesar, trayendo paz al alma. Todo cambió cuando Jesús llegó. Todo cambió cuando Jesús llegó. Y amados hermanos y amigos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. El mensaje que vas a escuchar fue predicado la primera noche de la gran campaña en Filadelfia. Alrededor de 5.000 personas se reunieron en el centro evangelístico MET para escuchar la palabra de Dios. 284 almas se entregaron a Cristo. Y numerosos enfermos fueron sanados por el poder de Dios. Escucha cuidadosamente este poderoso mensaje del Evangelio y cree. Dios está ahí junto a ti para salvar tu alma y sanar tu cuerpo. Al finalizar el mensaje, escucharás tres de los milagros que hizo el Señor en esa noche y luego oraré por los enfermos. Él también quiere hacer un milagro contigo. Escucha y recibe bendición del cielo. Gloria sea el nombre de Dios. Y hermanos y amigos, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 10 y verso 38, que Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, el cual iba por todas partes sanando todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. ¡Aleluya! Y la Biblia, que es la palabra de Dios, habla claro: el Padre, el Dios del cielo, el Creador del universo, ungió únicamente a Jesús de Nazaret. Y Cristo iba por todas partes y sanaba a todo el mundo. ¡Aleluya! Porque el Dios que le había enviado estaba con él. ¡Gloria al nombre del Señor! Entienda el que escucha: el Dios del cielo solamente envió a Cristo el Señor. El Padre querido solamente ungió a Jesús, aleluya, con Espíritu Santo y poder. El que está aquí en esta noche, ponga sus ojos en ese Cristo. Ponga su fe en ese Cristo, aleluya. Ponga su esperanza en ese Cristo. Olvídese de los demás nombres. Olvídese de lo que enseñó tal cual religión. Ponga su mirada, su fe, su corazón, su alma en Cristo Jesús, el Rey del cielo y de la tierra. Bendecido Jehová. Solamente el Padre envió a Jesucristo su Hijo. Nadie más tiene poder. Nadie más fue ungido por Dios. Solamente sobre ese Cristo está la obra bendita de redención del Dios del cielo. Y el Cristo de la gloria iba y sanaba por todas partes. Y la Biblia dice que sanaba a todos los oprimidos del diablo. No había nadie que viniera a él que no fuera sanado por el Señor. ¿Estará Cristo sanando todavía a los enfermos? ¿Habrá cambiado acaso el Señor? La carta a los Hebreos, capítulo 13 y verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¡Aleluya! Y aquel Cristo que iba por toda Galilea, que se movía por todas partes sanando a los enfermos, está aquí en esta noche y se mueve en este lugar. ¡Aleluya! Y quiere sanarte. Quiere librarte en esta noche de la maldición de la enfermedad. Entienda que está aquí, esto es claro. La enfermedad no es una bendición de Dios. La enfermedad es una maldición que oprime el cuerpo. Dios nos dio este cuerpo para que esté sano. Nos dio este cuerpo para que con él le glorifiquemos. Nos dio este cuerpo para que en él nos movamos, aleluya, en victoria en esta tierra. No es la voluntad de Dios que nadie esté enfermo. Pero dice que Cristo iba sanando los oprimidos del diablo. Por lo tanto, la Biblia en forma clara establece que la enfermedad es opresión de Satanás. Pero para eso está aquí el Señor en esta noche, para sanar los oprimidos del diablo, aleluya, como siempre lo ha hecho, para gloria de nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesús. Todo el que cree, esté seguro que Dios le va a sanar. Tenga confianza, porque hay muchas razones por las cuales Dios se goza en sanar los seres humanos en esta tierra. ¿Por qué sana Jesús? Escucha bien, una de las razones que muestra la Biblia por las cuales Jesucristo sana es por su compasión. ¡Aleluya! Hay compasión profunda, compasión sobrenatural, compasión indescriptible en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Jesús ve al enfermo, su compasión lo mueve a libertarlo de la opresión, aleluya, de la enfermedad. Y su compasión está aquí en esta noche para abrazar, aleluya, todo aquel que está oprimido por la enfermedad. ¡Gloria al nombre de Dios! Él sana por su compasión. Está en la Biblia, el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, en el verso 29, dice que Jesús salía de la ciudad de Jericó y le seguía una gran muchedumbre, y también iban con él sus discípulos. Donde quiera el maestro se movía, muchedumbres iban detrás de él. Por eso en esta noche hay una muchedumbre en este lugar. No es porque está el hermano Gigi Ávila, que vino de Puerto Rico, no es por eso. Es porque está Jesucristo aquí en nuestros medios. Es porque el Hijo de Dios El Hijo del Altísimo está aquí y la muchedumbre se reúne, aleluya, para recibir bendición de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Bendecido sea Dios! Al salir de Jericó, la muchedumbre le seguía. Pero dice que había dos ciegos que sentados junto al camino mendigaban. Al oír que Jesús pasaba, se pusieron a gritar: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Y estaban allí, y eran gente pobre, y eran ciegos, estaban pendientes de las limosnas. Pero al oír que Jesús pasaba, se le olvidaron las limosnas, se le olvidó la necesidad del dinero, y pusieron toda su atención en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Permita Dios que en esta noche se nos olviden todos los problemas, se nos olvide, aleluya, todos los intereses de la vida natural, y pongamos nuestra atención, pongamos nuestro pensamiento, toda la concentración en Cristo el Señor, que está en nuestros medios. ¡Bendecido sea Dios! Y dice la Biblia que algunos reprendieron a los ciegos y los regañaron para que se callaran. Pero los ciegos gritaron mucho más duro: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Y la palabra dice que Jesús se detuvo y ordenó que se los trajesen. Donde quiera alguien tiene necesidad, donde quiera alguien está oprimido, donde quiera alguien, aleluya, está enfermo o está en pecado o está, aleluya, maltrecho y clama a Cristo, Cristo se detiene para escucharlo. ¡Gloria al nombre de Dios! En esta noche hay muchos aquí que están clamando al Señor. Hay muchos que están en nuestros medios oyendo la palabra, pero de sus corazones están gimiendo a Dios por bendición. Y el Dios del cielo, que está atento a nuestras oraciones, el Dios del cielo, que es amor y misericordia, está aquí detenido por medio del Espíritu Santo para darle a cada cual conforme a su necesidad. ¡Gloria al nombre de Dios! Y Jesús se detuvo y le trajeron los ciegos. Y el Señor les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Y los ciegos gritaron: Señor, que se abran nuestros ojos. Y la Biblia dice que Jesús, teniendo compasión de ellos, extendió la mano, los tocó, y al punto sus ojos se abrieron. Y se fueron por el camino glorificando, aleluya, el nombre del Señor. ¡Gloria al nombre de Jesús! ¿Por qué los sanó? Dice: teniendo compasión de ellos. Él sana por su compasión. Todo el que está aquí enfermo en esta noche, todo el que está aquí oprimido o atribulado, cargado de problemas, cargado de pecados, oprimido por el vicio, entienda que Cristo siente compasión de ti y su mano está extendida para tocarte como tocó aquellos ciegos. Cristo te toca y esta noche invoca su nombre con tu fe en Él. ¡Bendecido sea Dios! Al punto que los tocó, los ojos de los ciegos se abrieron. Pero no se sentaron otra vez al borde del camino, no se quedaron mendigando en aquel lugar, no volvieron a la antigua vida. Dice, siguieron detrás del Señor por el camino, glorificando el nombre de Dios. Todo el que está aquí en esta noche, que está necesitado, prométale a Dios y dígale: estoy dispuesto a seguir detrás de ti, estoy dispuesto a moverme en el camino de Cristo. Ten misericordia de mí como tuviste de aquellos ciegos. Y Él está aquí para hacerlo conforme a tu necesidad. Él está aquí para socorrerte. Esta es tu noche de victoria. Gloria al nombre del Señor. Él sana por su compasión. Pero la Biblia también dice que Él sana porque la sanidad divina es pan para los hijos. ¡Qué maravilloso es eso! El pan está disponible en la mesa aún de los más pobres en esta tierra. Y la sanidad divina, dice aquí la palabra, que es pan para los hijos de Dios. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15 y verso 21, dice que Cristo se movía con sus discípulos por la región de Tiro y de Sidón. Y de pronto una mujer cananea, una mujer pagana, adoradora de ídolos y de estatuas, corrió detrás del maestro y le gritaba: Señor, ten misericordia de mí, que mi hija está poseída de un demonio. ¡Aleluya! Aquella mujer tenía una necesidad. Su hija estaba endemoniada. Su hija estaba poseída por espíritus malignos. Y aquella mujer tenía religión y creía en sus ídolos y tenía sus estatuas. Pero las estatuas no habían podido hacer nada por su hija. Los ídolos no habían podido sanar su niña. Su religión no la había podido socorrer. Y ahora ella había escuchado hablar de alguien que era más grande que los ídolos muertos y mudos. Ahora había oído a alguien más grande que ninguna religión. Ahora había oído hablar de alguien que echaba fuera los demonios, de alguien que tenía poder contra toda enfermedad, de alguien que decía que era el Hijo del Dios del Cielo. ¡Gloria al nombre de Jesús! Y cuando aquella mujer oyó de Jesús, se le olvidaron sus estatuas, y se le olvidaron sus ídolos, y se le olvidó el paganismo en el que ella vivía. Y ahora corría desesperada gritando: ¡Jesús! ¡Ten misericordia de mí, que mi hija está poseída de un demonio! Era como si le gritara: Señor, las estatuas no han podido sanar mi hija. Los ídolos han fracasado. Mi religión no ha podido hacer nada, pero yo he escuchado que tú tienes poder, que tú tienes misericordia, que tú tienes amor. ¡Ten tú ahora, aleluya, misericordia de mí y de mi hija! ¡Gloria al nombre de Dios! Su fe estaba ahora en Cristo Jesús. Y corría gritando detrás de él. Y la palabra dice que cuando llegó cerca del maestro, el maestro no le contestó ni una palabra. Ni siquiera una palabra. Parece mentira, porque hemos dicho que Jesús está lleno de compasión. Sin embargo, la mujer no recibió contestación a su súplica. ¿Qué sucedía? Sencillamente Cristo sabía la condición de aquella mujer. Cristo sabía que era una adoradora de estatuas de ídolos muertos, que como adoradora de estatuas y de ídolos era enemiga del Dios del Cielo. ¡Aleluya! Y no le contestó nada. Mi Biblia enseña, cualquier Biblia, esta es una Biblia católica. Yo me convertí leyendo esta Biblia. Dios me dijo que predicara con ella. Y donde quiera voy, predico con esta Biblia, con la cual fui salvado por el Dios del Cielo. ¡Gloria al nombre de Dios! Y en esta Biblia católica dice que Dios no oye al pecador. En esta Biblia católica dice que el pecador está muerto en su pecado. Y aquella mujer idólatra, adoradora de estatuas muertas, lucía muerta delante de Dios. No era una hija del Dios del Cielo. ¡Aleluya! Y Jesús no le contestó una palabra. Y la mujer, cuando no oyó contestación, se lanzó de rodillas, postrada delante del maestro, y le dijo: Señor, socórreme, que mi hija está poseída de un demonio. Y la mujer insistió. Su insistencia fue tan grande que entonces Cristo le habló. Y Cristo le dijo: no está bien echar el pan de los hijos a los perros. ¡Qué palabras terribles! ¿Qué pensaría aquella mujer, tan necesitada que estaba ella, tan confiada en Cristo, y de pronto aquellas palabras tan aparentemente bruscas salir de la boca del maestro? Pero entienda el que escucha, no era que el maestro era brusco, no era que el maestro era mal educado, era que el maestro tenía que mostrarle a aquella mujer en forma clara cuál era su condición delante de Dios para que se arrepintiera y se salvara, aleluya, y pudiera obtener lo que quería del Dios del Cielo. ¡Gloria al nombre de Dios! Y el Señor le habló claro. El Señor no hizo como muchos predicadores hoy en día que esconden el mensaje y que se creen que pueden suavizar esta palabra y cambiarla y ponerla bonita. Esto no es para cambiarlo, esto no es para ponerlo lindo, esto es para predicarlo como está escrito. ¡Aleluya! Porque así es que el Espíritu Santo lo respalda. ¡Gloria al nombre de Dios! Y Jesús le habló claro: mujer, lo que tú pides es pan para los hijos de Dios, y yo no lo puedo echar a los perros. Y la mujer oyó que Jesús le dijo perro en la cara, como diciéndole: luces como un perro delante de Dios por estar adorando estatuas, ídolos muertos, cuando hay un Dios vivo al cual hay que adorar. ¡Gloria al nombre de Dios! Pero aquella mujer no se enojó, aquella mujer no se fue, aquella mujer no argumentó nada, reconoció su maldad, reconoció su condición, reconoció que tenía que cambiar su vida y le dijo, sí, señor. Como decía, no estoy de acuerdo contigo. Merezco que me llames un perro. Merezco que me desprecies. Merezco que no me respondas. Sí, señor, tú tienes razón. No soy una hija de Dios. Entiendan claro que escucho. Mi Biblia dice, claro, en forma clara y sencilla, Evangelio de San Juan, capítulo 1 y verso 12, esta Biblia católica dice que solamente los que reciben a Cristo y creen en su nombre, Él les da el poder de ser hechos los hijos de Dios. ¡Aleluya! Demuestra claro esta Biblia que aunque seas protestante o católico romano o espiritista o lo que sea, mientras no recibas a Cristo como tu Salvador y empieces a vivir por su palabra, no eres un hijo del Dios del cielo. ¡Gloria al nombre de Jehová! Pero para eso es que Dios te ha traído aquí en esta noche. Para eso es que el Espíritu Santo te ha traído a este lugar, para que recibas este Cristo, ¡aleluya!, y te salve. Dios quiere que te salves. Y para salvarte tienes que recibir a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y la cananea oyó las palabras de la boca del Señor. Esto no es para ti, esto es para los hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Sea bendito el nombre de Jesús! Pero aquella mujer estaba decidida y le dijo, sí, Señor, tú tienes razón, que aunque yo sea como un perro, aunque no sea hija de Dios, pero Señor, hasta los perritos comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. ¡Gloria al nombre de Dios! Y la fe de la mujer era tan grande que aunque creyó que no era digna del pan, dijo, Señor, pero aunque sea una migaja que me des, aunque sea una migaja insignificante, con una migaja tuya es suficiente para que mi hija sea libre del poder del diablo. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Bendecido sea Dios! Y así es, con una migaja del Dios del cielo suficiente para que el diablo se tenga que ir. Una migaja de Cristo Jesús es suficiente para que el cáncer tenga que ceder, para que la tuberculosis desaparezca. ¡Aleluya! Pero nadie que está aquí en esta noche se conforme con migajas. Nadie que está en este lugar, llenando este enorme templo, se conforme con migajitas. Porque Cristo dijo que los que lo reciben a Él, los que creen en su nombre, los que se disponen a vivir para Él y por su palabra, esos son los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen pan del cielo disponible diariamente para sus vidas, para sus hogares, para sus hijos. ¡Aleluya! Porque así lo ha establecido el Dios del cielo. En esta noche todo el que está aquí, que no es salvo, acepte a Cristo y come en esta noche del pan que está en abundancia en nuestros medios. ¡Gloria al nombre del Señor! La cananea se conformó con migajas, pero no te conformes tú con migajas, que Cristo está aquí. Come en esta noche del pan. ¡Gloria al nombre del Señor! Y la palabra dice que Jesús, mirando a aquella mujer de fe, aquella mujer que insistía, le dijo, ¡mujer! Rendes tu fe, ¡aleluya! ¡Hágase como has creído! Y en aquel instante, la hija de aquella mujer quedó sana. ¡Sea bendito el nombre de Dios! ¡Bendecido sea Dios! ¿Cuántos de los que están aquí tienen su fe puesta únicamente en Cristo Jesús? Y el que tenga la fe dividida, no se divida más. Desde esta noche en adelante, póngase en manos del Hijo de Dios. Porque no hay salvación en ningún otro. Debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos, sino es Cristo Jesús, el Nazareno crucificado. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Él sana por su compasión! Y su compasión está disponible para todos en este lugar. Él sana porque la sanidad divina es pan para los hijos. Y todo el que quiera ser hijo, lo que tiene que aceptar a Cristo única y exclusivamente como su Salvador. ¡Aleluya! Pero la Biblia dice más. La Biblia dice que Él sana porque la sanidad divina es parte del pacto que Jesucristo hizo con toda la humanidad en la cruz del Calvario. Y hay muchos evangélicos que no saben eso. Y hay muchos líderes evangélicos que no creen eso. Pero es tiempo que lo vayan creyendo. Porque si los coge un cáncer, los va a mandar al sepulcro antes de tiempo, cuando eso no es la voluntad del Dios del cielo. Está aquí en la Biblia. Yo no predico nada menos que no esté aquí en la palabra. No predico nada menos que no lo pueda respaldar con la escritura, que es palabra que vino del cielo. Y aquí, el profeta Isaías, capítulo 53 y verso 4, dice que Cristo ciertamente sufrió nuestros dolores y llevó sobre sí mismo nuestras enfermedades. ¡Aleluya! La Biblia es clara. En la cruz del Calvario Él sufrió tus dolores. En la cruz del Calvario Él llevó en su cuerpo molido y lastimado tu enfermedad. En la cruz del Calvario Él hizo un pacto, un compromiso de sanar todo aquel que a Él venga y crea en su santo nombre. ¡Gloria al nombre de Jehová! Y podrán fallar los hombres, y podrán fallar las religiones, y podrán fallar algunos líderes evangélicos, pero nunca fallará Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que en la cruz murió por toda la humanidad. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Bendito sea Dios! Él llevó sobre sí mismo, en su propio cuerpo, Él llevó la enfermedad. Y sabemos todos los que estamos aquí probablemente, que en ese mismo cuerpo Él llevó el pecado. Y sabemos todos los que estamos aquí, y lo entendemos, que no hay nada más importante que el sacrificio por el pecado. Pero entendemos, porque lo enseña la Biblia, que el mismo cuerpo que llevó el pecado también llevó la enfermedad. ¡Aleluya! El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8 y verso 17, confirma esa palabra del profeta Isaías. Y el Evangelio según San Mateo dice que Cristo sanó a la suegra de Pedro, y multitudes de la ciudad corrieron y trajeron los endemoniados, y trajeron los enfermos, y el Señor a todos los sanó. Y dice la Biblia que se cumplió lo que decía el profeta Isaías, que Él quitó nuestras dolencias y llevó sobre sí mismo nuestras enfermedades. ¡Gloria al nombre de Dios! Y Cristo no ha cambiado. Esta dispensación de la gracia no ha terminado todavía. Esta dispensación del cristianismo no ha terminado aún. Esta edad maravillosa del Espíritu Santo aún no ha terminado. ¡Aleluya! Todavía el Señor va por todas partes sanando todos los oprimidos del diablo, porque el poder de Dios, ¡aleluya!, está sobre Él. ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Bendecido sea Dios! Y en esta noche todo el que está aquí puede aprovecharse del pacto que Jesucristo hizo contigo, de llevar tu enfermedad, de sanarte de tus dolencias, de sanar tus hijos, de traer paz a tu corazón, de perdonar tu pecado, de lavarte con su sangre, de que ya tú no seas un pecador más, de que ya tú no seas uno más bajo la maldición del pecado y de la enfermedad, sino alguien que libre en Cristo se mueve en victoria por esta tierra con sus ojos puestos en el reino de Dios que pronto se manifiesta para los de Cristo. ¡Gloria al nombre de Jehová! ¡Bendecido sea Dios! Esta es noche de victoria. Este es momento maravilloso que Dios, con su dedo de amor, ha señalado para que todo el que está aquí en esta noche se salve. No hay nadie aquí por casualidad. Todo el que está aquí lo ha traído el Espíritu Santo. Todo el que está aquí, el Espíritu de Dios lo ha guiado a este lugar para que se salve. Todo el que está aquí, Dios lo ha traído para que escuche palabra de vida. ¡Aleluya! Y se arrepienta en esta noche y conozca al dador de la vida, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Bendecido Jesús! Él sana por su compasión, porque la sanidad expande a los hijos. Y está obligado a sanar, porque es un pacto que Él hizo con la humanidad. Es un compromiso que Él tiene, sellado con su muerte en la cruz del Calvario. El que esté enfermo, esté seguro, esté confiado, porque hay un compromiso que ha hecho el Dios del cielo. Pueden fallar los hombres los compromisos, pero nunca fallará el Dios que en esta noche predicamos. ¡Alabanza sea el Señor! La Biblia muestra que el Señor sana porque él vino a deshacer las obras del diablo. Eso te muestra que la enfermedad es obra de Satanás y que en forma directa o indirecta el diablo es responsable de la enfermedad en esta tierra. Y puede venir un espíritu maligno y ponerte la enfermedad, o el diablo provocar el accidente que hizo tal o cual daño en tu cuerpo. Pero en una u otra forma Satanás te ha enfermado, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo y está en esta noche aquí para hacer conforme a su palabra. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Bendecido sea Dios! Entienda que la persona, Satanás quiere ser el dueño de toda la vida que está en este lugar en esta noche. El diablo quiere ser tu dueño espiritualmente y materialmente. El diablo quiere ser, aleluya, dueño de tu vida y que tú seas esclavo de él. Y la Biblia dice, primera de Juan capítulo 3, en el verso 8, que Satanás pecó desde el principio y todo el que comete pecado es del diablo. Qué feo suena eso, pero es verdad porque está en la Biblia. Primera de Juan capítulo 3 y verso 8, esta Biblia católica dice, todo el que comete pecado es del diablo. Estás en pecado, te mueres en pecado en esta noche, Satanás tiene derecho a reclamar tu alma, es de él. Sigues viviendo en pecado, Dios no puede hacer nada, Dios sabe que perteneces a aquel que te hace pecar, aquel a quien tú agradas y al que te has rendido en tu pecado. Pero entiende, para eso fue manifestado el Hijo de Dios, ¡aleluya!, para deshacer esas obras, para rescatarte de la garra de ese enemigo terrible, para borrar con sangre tu pecado y que no seas ya más de Satanás, vengas a ser propiedad privada, exclusiva, eterna del Dios que envió a Cristo a la tierra. ¡Gloria al nombre de Jesús! En el segundo en que alguien viene a Cristo y se entrega a Él, el Señor lo perdona, el Señor lo lava con su sangre, el Señor lo confiesa arriba delante del Padre en el reino de los cielos. El Señor lo confiesa arriba delante de los ángeles de Dios. El Señor grita arriba en el cielo, Padre, ya este no es del diablo, ya este es de nosotros, ya este es de nuestra familia, ya este está escrito aquí en el libro de oro, en el aleluya, en el cielo. ¡Gloria al nombre de Jehová! ¡Gloria al nombre de Dios! Cristo vino a deshacer las obras satánicas y deshace la obra de la esclavitud del pecado y deshace la obra terrible y trágica de la enfermedad. Donde quiera predicamos estos mensajes, Dios sana a los enfermos. No hemos tenido una excepción en ninguna campaña ni tampoco en ningún culto. Anoche predicamos un culto en una iglesia aquí en Filadelfia, un grupo pequeño de hermanos, y tuvimos 19 testimonios de sanidad uno detrás del otro. Eso fue anoche. ¿Cuántos va a sanar esta noche el Señor en esta multitud? ¡Gloria al nombre de Dios! Su mano está extendida aquí para ser conforme a prometido. Él no va a fallar. Él nunca ha fallado ni ha perdido una batalla. Y predicamos esta palabra y Él está aquí para ser conforme. Estamos prometiendo a aquel que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Nunca olvido la última campaña que predicamos en Puerto Rico antes de venir para acá. Apenas en un campito de Manatí, en unas parcelas entre Manatí y Vega Baja. Y la misma primera noche de la campaña, cuando me entregaron para empezar a predicar, cuatro personas atravesaron a través de los ujieres y llegaron a la plataforma y me tiraron un hombre endemoniado tirando patadas, gritando palabras terribles, echando espuma por la boca, y lo tiraron en la plataforma. Pero la Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¡Aleluya! Y tuvimos que orar por aquel joven y poner la mano y decirle al diablo, vete en el nombre de Jesucristo. Y el diablo salió y el muchacho quedó libre. Y apenas quedó libre, el Espíritu Santo descendió sobre él y lo bautizó. Y ante aquella multitud, el joven danzaba en el Espíritu hablando en otras lenguas. ¡Gloria al nombre de Dios! Fue un impacto terrible para alrededor de 2,000 personas que había en aquel lugar. Un impacto tan grande que todo el mundo se quedó conmovido viendo un joven endemoniado que aullaba como un lobo, que hacía muecas grotescas, que cuando me le acerqué para tocarlo, extendió las manos como garras para ruñar. y de pronto verlo movido en el espíritu con gracia por la plataforma, hablando un lenguaje extraño. ¡Aleluya! Y glorificando el nombre del Dios que la había libertado. Es lo que la Biblia promete, que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. No importa el nombre de tu pecado, Satanás te ha hecho pecar. No importa el vicio que te oprima, Satanás es el autor de los vicios. Si es la droga maldita, el diablo te hace inyectar la droga. Si es el alcohol, si es el cigarrillo, Satán es el autor de esa desgracia para tu vida. Pero Cristo vino a deshacer esas obras. Cristo vino, aleluya, a libertarte. Gloria al nombre de Dios. La Biblia muestra que el Señor sana para que los enfermos sanados vayan y testifiquen de la grandeza de Dios. Está aquí en esta Biblia católica, el libro de los Hechos, capítulo 1, en el verso 8, dice que Jesús le ordenó a los discípulos: me seréis testigos por Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Y todo el que quiere ser sanado, prométele al Señor, dígale: sáname, que te prometo contarle a mis vecinos y a mis amigos, te prometo contárselo a mis familiares, te prometo ser un testigo fiel de la misericordia que tú hayas tenido conmigo. No se crea nadie en este lugar, ni aquí abajo, ni allá, ni allá, que Cristo le va a sanar para que usted siga en el vicio y en la perdición en esta tierra. No se crea nadie aquí que pueda engañar al Dios del cielo. El que quiera sanarse, arrepiéntase de corazón. El que quiera sanarte, prométele al Señor: voy a vivir para ti, sáname, libértame, que voy a ser testigo de tu grandeza. ¡Gloria al nombre de Dios! Entienda que le estoy predicando lo que yo he vivido. Cuando yo me convertí, tenía artritis reumática. Las rodillas y los codos estaban podridos. Yo no podía prácticamente doblarme de tan terrible el efecto de aquella reuma crónica en mis rodillas. A pesar de que había sido atleta toda la vida, de que había competido en tantas competencias y había ganado tantos títulos, aquella artritis me destruyó prácticamente el cuerpo. Y me convertí al Señor. Y oraron por mí hombres de Dios llenos del Espíritu Santo y con ministerio de sanidad divina grande. Y Dios no me sanó. ¿Por qué no me sanó? Él promete sanar. No me sanó porque en mi corazón el único deseo de sanidad que yo tenía era sanarme para irme a levantar pesas y a jugar pelota otra vez. Y el Dios del cielo es necio. El Dios del cielo quería sanarme, pero quería salvar mi alma. Él sabía que si me sanaba, perdido como me iba a ir al mundo, aleluya, el infierno iba a ser mi herencia. Y Dios no quería el infierno para mí ni para ti tampoco. Dios quiere para nosotros el reino de los cielos. Por eso Dios me hizo esperar. Y cuando yo no resistí más, y cuando vi que no había forma, oraron por mí aquellos hombres y no me sané, me humillé y le dije: Señor, sáname, que si me sanas yo te prometo servirte, si me sanas te prometo hacer tu voluntad, si me sanas te prometo hacer como tú quieras y no como yo quiera. ¡Aleluya! Y hermano, cuando le dije eso, no tuvo nadie que orar por mí, ya habían orado. Lo más que yo tenía eran oraciones a favor mío allá arriba ya. Cuando le dije eso, la artritis desapareció. La reuma no se sabe qué se hizo. Mis rodillas y mis codos y mis hombros quedaron nuevos. Y yo dije: gracias, Señor, pero te voy a cumplir lo que te he prometido. ¡Gloria al nombre de Jesús! Y en esta noche Él quiere sanarte para que tú des testimonio a otros de la grandeza de nuestro Dios. Para que tú también seas un atalaya, un vocero, un mensajero de buena nueva, de que Cristo todavía salva y sana, aleluya, y está disponible para toda la humanidad. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Bendecido sea Dios! Él quiere sanarte en esta noche. Y la Biblia dice que Él sana, porque Él ha prometido confirmar la palabra con señales y milagros que seguirán a la misma. Entiendan los amigos que están aquí. Esta no es una religión muerta. Esta no es la religión del mundo. Esta es la palabra de Dios, que es potencia de Dios para salud de todo aquel que cree. Estás oyendo la palabra de Dios, que es vida y espíritu. la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, que entra hasta el tuétano de los huesos. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Es palabra del cielo! Y él prometió que esta palabra, sería confirmada con señales y con milagros. ¿Entiendan esto claro? Por eso es que hay religiones donde nadie ora por los enfermos y nadie se sana ni hay milagros nunca. Porque no predican la palabra, se han salido en la dirección que se les ha antojado a ellos. Y por eso hay religiones llamadas evangélicas donde nadie tampoco ora por los enfermos y creen en milagros, porque también se han salido de la palabra de Dios. Pero donde se predica esta palabra como está en la Biblia, sin quitarle ni añadirle, aleluya, ni suavizarla, ni mejorarla, sino como está, Dios extiende su mano y hace milagros, porque Él lo prometió, Él lo prometió. ¡Gloria sea Dios! Por eso en esta noche, estamos seguros que Dios va a hacer milagros. Estamos seguros, seguros. El incrédulo que esté aquí, escuche, estamos seguros, aunque el diablo reviente, estamos seguros que Dios va a sanar a los enfermos. Si Dios no sana a los enfermos en esta noche, hermano, yo cojo las maletas y vuelvo a Puerto Rico mañana y no termino ni un viaje de campaña. Pero se va a quedar con las ganas el diablo que yo me vaya, porque Dios va a sanar docenas de enfermos en esta noche para su gloria. ¡Gloria al nombre de Jehová! ¡Alabanza sea mi Dios que vive por los siglos! ¡Bendecido Jehová! No es cuestión mía, es que la palabra está por el medio. Es la palabra que hemos predicado, que Él dijo, la confirmo con milagros, y eso no es quien lo puede impedir. No ha nacido el diablo mentiroso que puede impedir que Dios se glorifique. ¡Gloria al nombre de Dios! Predicábamos una campaña en Puerto Rico, en un pequeño campo llamado Ánima, cerca de Arecibo. Y recuerdo que llegué muy temprano al parque para montar los altoparlantes para usarlos en el culto de aquella noche. Y apenas llegué, entró un automóvil y se apeó un caballero y caminó hacia mi guagua. Me dijo, traje mi nena enferma. Le dije, ¿estás seguro que Dios la va a sanar? Pero cuando le dije eso, empezaron a bajar la nena del automóvil. Y la nena tenía dos muletas. Tenía una piernita doblada y amarrada con una correa acá arriba a la cintura. Mira aquella niña como de 7 años. Y sentí en mi corazón un dolor tan profundo. Y me dijo él, la niña está segura que Dios la va a sanar en esta noche. Fui hacia la nena y le pregunté, ¿tú crees que el Señor te va a sanar? Y aquella muchachita me miró fijamente y me dijo, Él me va a sanar en esta noche. ¡Aleluya! ¡Gloria sea Dios! Caminé hacia la parte de afuera del parque a montar los altoparlantes, pero mi corazón iba desgarrado de dolor. Le dije, Señor, estoy seguro que tú sanas a esa niña en esta noche. Estoy seguro que tú no vas a permitir que este dolor siga en mi corazón, viendo esa nena con esas dos muletas y esa pierna doblada, amarrada arriba a la cintura, sin poder doblársela de ese lugar. El padre me siguió hablando y me dijo, es polio. Le dio parálisis infantil. Se fijó lo delgada que está esa piernita. Los médicos dicen que pasa todavía mucho tiempo sin que podamos soltarle esa correa, porque si la pierna llega a tocar el suelo, esos huesos tan débiles se doblarían y entonces jamás podría recuperar. Le dije, pero en esta noche, el Cristo que yo predico va a poner fuerza en esos huesos. En esta noche, el Cristo que nosotros predicamos va a hacer la obra, no importa lo que el médico dijo y la ciencia del mundo, aleluya, haya prescrito. Y aquella noche predicamos el mensaje de Dios. Y terminada la predicación de la palabra, hicimos llamamiento. Aceptaron muchas almas a Jesucristo. Oramos por ellos, porque primero atendemos la necesidad espiritual. Porque aunque Dios hiciera cientos de milagros en esta noche, si no se salvaran las almas perdidas, habríamos perdido el tiempo. Y oramos por los que aceptaron a Cristo. Y terminado de orar por ellos, llamamos a los enfermos. Y entre los enfermos pasó la nena con sus dos muletas. Y su piernita doblada arriba, amarrada acá, agarrada, con una correa a la cintura. El papá estaba al lado de ella. Hicimos oración y al terminar la oración de fe, recuerdo que sentí decir, todo el que cree que está sano, empiece a hacer ahora lo que no podía hacer. Y vi cuando aquel padre, violando la orden del médico, aleluya, le soltó la correa que amarraba la pierna de la nena a la cintura. Y la pierna de la nena quedó sobre la tierra. Y el papá le dijo, camina, que Dios te sanó. Y le quitó las muletas. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Y la nena soltó las muletas y salió caminando por entre medio de la multitud. Todo el mundo abría paso mirando a la nena que caminaba en victoria. ¡Aleluya! ¡Movida por el Espíritu Santo del Dios viviente! Cuando la nena caminó ante los ojos asombrados de la gente, la llamé y le dije, súbanla aquí a la plataforma. Y la subí a la plataforma. Por la plataforma ya corrió hacia un lado y hacia otro, mostrando la salud que Dios le había dado. La subí arriba a una baranda que había sobre la plataforma, casi a la altura de mi cara. Y la paré ahí. Y le dije a los hermanos y a los amigos, ¿se fijan esa pierna tan delgada? Ese es el efecto de la parálisis infantil. Pero ya Dios la sanó. Y dentro de pocos días, esa pierna se engruesa, porque esa pierna está sana ya, aleluya, por el poder de Dios del cielo. Se acabó el culto, el papá se fue, se llevó su nena. Apenas 2 semanas más tarde, yo fui a visitarlos a su hogar en un campo profundo de Arecibo llamado Miraflores. Llegué a aquella casita de campo y cuando apenas alineé mi vehículo frente a la casa, vi la nena que bajó corriendo por las escaleras a recibirme. ¡Aleluya! Se paró frente al automóvil y yo miré las piernas. Y puedo decirles, hermano, delante del Dios que está en nuestros medios, que yo no pude distinguir cuál de las 2 piernas era la que Dios había sanado, porque ambas estaban idénticas. ¡Aleluya! Para la gloria del Dios que predicamos. Y el papá bajó de la casa y me gritaba, hermano, fíjese, la pierna enferma la ha engruesado, están iguales. Sea bendito el nombre de Dios. Ese Cristo está aquí en esta noche. Ese Cristo se mueve por los pasillos. Ese Cristo está en la segunda planta y en la tercera. Ese Cristo está aquí, aleluya, dispuesto a sanar por su compasión, dispuesto a sanar porque esto es pan para los hijos, dispuesto a sanar porque es un pacto en la cruz del Calvario para sanar los que creyeren en Él. Dispuesto a sanar, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Dispuesto a sanar para que vayas y testifiques la misericordia que ha tenido contigo. Está aquí para sanarte, y quiere sanarte, porque Él prometió confirmar esta palabra. Siempre lo ha hecho. Marcos capítulo 16. En el verso 20, esta Biblia católica dice que los discípulos fueron y predicaron por todas partes y les asistía el Señor, confirmando la palabra con las señales y milagros que la acompañaban. Esta palabra está acompañada de señales y milagros. Por eso yo tenía religión antes y dejé la religión para convertirme a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora no tengo religión, ahora tengo un Cristo que camina conmigo como un poderoso gigante. ¡Gloria al nombre de Jesús! Mi religión es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Mi religión es el Evangelio que Él predicó en la tierra. Buena noticia de que Cristo salva y sana y liberta, aleluya, de la esclavitud del diablo. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Conviértete hoy a Cristo! ¡Conviértete en este momento al Hijo de Dios! ¡Saca de tu corazón toda creencia vana y muerta! Y abre el corazón y dile, entra tu Señor. Entra tu Jesucristo. Sé tú ahora el Rey. Sé tú ahora el dueño. Y haz conforme a tu palabra conmigo y con los que yo amo en esta tierra. ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Esta es tu oportunidad! Cristo te llama. Porque Dios, el Dios del cielo, el Padre de las luces, ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret para que fuera por todas partes sanando todos los oprimidos del diablo. porque Dios estaba con él. Y en esta noche Cristo está aquí. Y este es uno de los lugares que el Señor tenía que visitar. Esta es una de las partes donde él quería ir. Y aquí está. ¡Aprovechate y sálvate y sé sano! ¡Aleluya! ¡Cristo te llama porque yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia! Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Y amado hermano y amigo, vas a escuchar ahora algunos de los milagros maravillosos que Dios obró en esta gran campaña en Filadelfia. Inmediatamente después de escuchar estos poderosos testimonios, vamos a orar por los enfermos y por la salvación de las almas. Escucha y cree, Dios va a salvarte y va a sanar tu enfermedad. Bendecimos el nombre del Señor. Hermana, mire acá. ¿Qué es lo que usted tenía? Que yo no podía coger una nena. No podía darle comida. Lo hacía, pero me quemé muchas veces mis brazos. Me los abracé las manos. No tenía frío en mis manos. Pero desde hoy no sentía frío en mi cuerpo desde mi accidente. ¿Cómo se siente ahora, hermano? Hoy sentí por primera vez el frío en mi cuerpo y el frío en mis brazos. ¿No sentía nada de eso? No sentía nadita. ¿Usted podía cerrar y abrir las manos? Podía, pero no sentía que las tenía abiertas ni nada. Era una cosa insoportable. Levántelas hacia arriba. Ciérralas y ábralas. No me podía peinar, tenía que esperar que mi niño llegara para que me peinara. Pase las manos como peinándose ahora. Pase sus manos como para peinarse ahora. Haga los movimientos de peinarse para que vea lo bien que puede hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos lo alaban? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? La gloria es de él. Hermana, ¿siente sus manos ahora al cerrarse y abrirse? Sí, la siento. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía nada? Desde que tuve el accidente, mi niña tiene año y medio. Esta noche fue la única noche que pude pasar mis manos por mi cabeza y sentí en mis manos. Ya sé que puedo coger a mi hijo. Qué bueno. Nos gozamos, hermana, con usted, porque su victoria y su bendición es de gozo profundo para nuestro corazón. Ya, porque Dios me cedió mi feeling en mi brazo. No quiero nada más. Ni cuerpo bonito, ni nada. Quiero salvar a mi hija. Mi brazo, eso que quería, mi fin en las manos, a poder ayudar a mi hija. Qué bueno. Ahora está bien. Sírvale de corazón a Cristo y de testimonio de su grandeza. ¿Cómo no? Sí. Damos la gloria a Dios, que es quien lo hace. ¿Cuántos entienden que solamente el Señor es quien lo hace? ¿Cuántos dan la gloria a Dios nada más? Adiós, adiós. ¿Cuántos dan la gloria a Él? ¿A Él? ¿Quién fue? quién fue. La gloria es de él. Dios la bendiga, hermana. Sigue bien para la gloria de Dios. Gócese en el Señor, que Él lo hace para que usted pueda glorificarle con ese cuerpo sanado. Gracias al Señor y a la persona de usted. A Él solamente es la gloria, hermana. Bendecimos su nombre. Dios la bendiga. Baje con confianza por ahí. Bendecimos a Dios. Ven por aquí tú, varón. Ven con confianza. Tráete las muletas levantadas en alto. ¿Qué tú tenías, varón? Eso fue un accidente que tuve. Sí. Estaba arreglando un carro y me tiraron el carro encima. Sí. No sé por qué. Y estuve 6 meses. Llevo ya para 7 meses enfermo. ¿Sí? 2 meses estuve en el hospital. Y me hicieron una operación desde aquí hasta acá la tengo. Y todavía me encuentro un poquito floja la pierna, pero es porque hace 6 meses que no caminaba. 6 meses que no caminaba, sin esa muleta. Sin la muleta. No podía subir ni escalera ni nada. Ni escaleras ni nada. No. ¿Crees que Dios está sanado en esta noche? Bueno, me ha sanado, que me encuentro mejor. Sí. Ahora me puedo parar al menos y subir la escalera. Sí. Lo que no hacía antes. Ten seguridad. Cierra los ojos. Cuando sientas mi mano en esa pierna, levántala para arriba en el nombre de Jesucristo. Ten atentos los hermanos. El Dios de nosotros es un Dios de milagros. ¿Cuántos creen eso? Ten seguridad. Cuando te toque en la frente, levantas esa pierna hacia arriba. Esa es la que está rajada por los médicos y hecha pedazos. Cuando te toque en la frente, levanta un poquito la cabeza. Sientas mi mano ahí, la levantas en el nombre de Jesús, que el Señor lo hace. Alabemos a Dios, hermano. Padre, glorifica a Jesús. Padre querido, glorifica a mi Jesús. Mi gozo es que tú glorifiques. Ay, gracias, Señor. ¡Síbelo! ¡Nombre de Jesús! ¡Levántala! ¡Nombre de Jesucristo! ¡Levántate, pierna! ¡Ahora mismo! ¡Nuevo sostenido! ¡Levántala por tu palabra! ¡Síbelo! ¡Ven! ¡Se sanó! ¡Santo! ¡Y carraca y quizaba! ¡Síbelo! ¡Ven! ¡Tu palabra es verdad! ¡Santo! ¡La gloria de Dios! ¡Levántala alta! ¡Más alta! ¡Puedes! ¡Dios lo ha hecho! ¡Sí! Déjenle hueco ahí. Ábranle un hueco ahí en la escalera. ¿Cómo la sientes ahora? Como más liviana. ¿Más liviana? Primero la sentía pesada. La sentía pesada como si la estuviera dormida. Sí. Ahora la siento que la tiro y siento cuando queda suena. Dame las muletas y baja la escalera. Bájala en el nombre de Jesús. Bájala. En el nombre de Jesús, baja sin ella. Súbete acá. Ten confianza, que estás bien. Baja con confianza. No lo cojan, déjenlo a él. Gracias, mi Jesús. Sube si sientes hacerlo. Cree que ahora puedes mejor. Sigue corrido, no le tengas el paso. Sigue corrido, sigue corrido. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios. Gracias, Señor. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto hacía que no podías caminar así? 7 meses ya llevaba para 8. Ni un paso siquiera. Ni un paso, tenía miedo. Entiende que cada minuto vas a estar mejor. Demos la gloria a Dios, hermanos. Demos la gloria al Señor. Demos la gloria a Dios, que es quien lo hace. Dios te bendiga. Hermana, ¿qué tenía? Estaba sorda de este oído y estoy operado hace 2 o 3 días. Hábleme, que yo quiero ver si oigo sí, bien. Sí, no oía nada por él. Oigo todo lo que me está hablando. ¿No oía nada? No, nada. Nada, nada. Y tenía este lado como adormecido y ya no lo tengo. Lo tenía adormecido y ya no me siento adormecida. ¿Qué sentía aquí en la cabeza? Adormecida y por, ya no lo... No por lo la tengo. Operación. Sería por la operación, yo sé que no la tengo adormecida no ahora. ¿No sentía nada primero? No, estaba adormecida. Ahora siente muy bien. Sí, hermana, tape bien el otro oído, tápelo bien. Tengo bien tapado, sí. Estoy hablando por aquí. Si oye, repita por aquí bien duro lo que yo le diga. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban, Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién fue? ¿Quién fue? y amado amigo, extiende tu mano ahora mismo. Acepta a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Voy a orar por la salvación de tu alma. También voy a orar por los enfermos. Solo cree, Dios no ha cambiado. Padre, en el nombre de Jesús, mira los que reciben a Cristo, perdona, Dios mío, sus pecados. Límpialos en la sangre bendita de tu Hijo. Entra en sus corazones, cambia sus vidas. Y los enfermos, ahora mismo, Padre, reclamo tu promesa de sanidad divina. Y reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. Ordeno que salgan en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor, haz nuevo los tejidos lastimados. Nuevo todo órgano en el nombre de Jesús. Por tu palabra, digo, Padre bueno, que ellos han sido sanados. Amén, bendecido sea el nombre de Dios.